Compañeras, compañeros, en primer lugar, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que se hayan bancado una mañana destemplada en un día muy especial para el peronismo. El peronismo no es el gringo Soria, el peronismo no es Alberto Beretinec, el peronismo auténtico es el peronismo que representan todos ustedes, que acá en la calle, donde se formó el peronismo. El peronismo se hizo en la calle y esta mañana demostró la importancia que tiene para nosotros ganar la calle. Cuando otros vienen, mientras nosotros estamos diseñando un modelo de provincia, estamos estructurando un modelo de gobierno y vienen desde afuera a provocarnos, los peronistas que están en la calle son los que defienden la postura del futuro gobierno. Sabíamos que podía existir alguna dificultad. Tratamos hasta último momento de convencerlos de que lo lógico es trabajar todos juntos para que todos los rionegrinos puedan y para que nunca más 7 u 8 mafiosos se lleven la provincia a la casa. Creo que lo estamos logrando. Cada uno de ustedes sabe el nombre y el apellido de los que nos gobernaron hasta este momento y quiénes fueron los responsables de las crisis que ha tenido la provincia de Río Negro. Saben de las escuelas que se han pagado y no se han construido. Saben de los platos de comida que falta en cada mesa de hogar rionegrino. Sabe de la cantidad de viviendas que necesitamos para que todos puedan vivir un poco mejor, con dignidad, como está establecido en la Carta Magna, como lo establecemos nosotros desde nuestros principios, eso que llevamos pegados en el corazón. Pero para que eso suceda, necesitamos armar un proyecto de gobierno que contenga a todos los rionegrinos, no solamente a mis compañeros. Mis compañeros me ayudan a llegar, me empujan, pero vamos a hacer las cosas para todos los rionegrinos. Quiero tener palabras, estas palabras finales de agradecimiento a 2 o 3 personas que han tenido gestos maravillosos, que quiero que ustedes recuerden, como yo recuerdo desde hace muchos años, desde la época que iba con mi viejo a la unidad básica y tienen esos recuerdos imborrables. Bueno, los jóvenes que hoy nos acompañan en la calle, quiero que se lleven un recuerdo imborrable de 2 o 3 compañeros que voy a mencionar. En primer lugar, la paciencia, la reflexión, la inteligencia de mi amigo, el senador Miguel Pichetto. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón el gesto militante de una compañera y amiga de Villa Regina, María Cebey, que no tuvo ningún problema en abandonar su cargo que legítimamente se ganó para tratar de lograr una lista de unidad en el circuito Alto Valle Este. Y quiero agradecer a una militante auténtica, a alguien que lleva la solidaridad pegada en su corazón, al lado de los humildes, buscando la igualdad, a la compañera Cora Cabrera de Allen, que junto con Rigoberto Lago, con Raúl Bedini, nos permitieron, y otra compañera que tiene historia y militancia, Silvia Horner, ocupe un lugar en la lista nuevamente de diputados en la provincia de Río Negro. Pero para que estas cosas sucedan, Para que estas cosas sucedan y uno pueda agradecerles, tiene que haber un peronismo que tenga capacidad de análisis, de reflexión. Tiene que haber un peronismo que sea capaz de escuchar, de hablar y de escuchar. Lo que no hicimos durante muchos años. Hablando y escuchando, se entienden las personas, decía la abuela. Es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Hablar, ponernos de acuerdo, buscar las mejores alternativas para sacar a Río Negro adelante. Y sé que solo no lo voy a poder hacer, pero con la ayuda de ustedes, por más difícil que sea, vamos a tener el éxito. Vamos a hacer un gobierno como el que se merecen todos los rionegrinos. Gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón. Gracias.